se fue muriendo el fuego que llevábamos por dentro. Se apagaban los deseos, dominaban más los celos que nuestros momentos. Buscábamos palabras en lugar de algunos versos. Preocupaba más el día que la bien amada noche y el sensual encuentro. Y con el tiempo se olvidaba el romance, qué decir de los besos y del dulce amor. Las caricias se cambiaban por dudas, nuestra cama un desierto donde muero de sed. Me voy y no regresaré porque acaba lo nuestro y eso dalo por un hecho. Te vi y te llegué a querer, ahora no sabes nada, quieres tiempo y no me hablas. Me voy así como llegué, ahorrándome palabras con solo la mirada. Dirás que nunca lo intenté, pero es que tú bien sabes, de mí tú lo has aprendido, no se ignora el corazón. Se dio el momento para acariciar lo nuestro. Con tu cruel indiferencia se moría mi paciencia junto con tu amor. Lo que llevábamos muy dentro al compás de tu mirada que no me decía nada, despertando así el rencor. Y con el tiempo se olvidaba el romance, qué decir de los besos y del dulce amor. Las caricias se cambiaban por dudas, nuestra cama un desierto donde muero.